Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Hola compañeros, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, que en estos momentos está escuchando en algunas radios de las que retransmiten este programa el Aire Puro, este programa que transmite la o que difunde las problemáticas ecosociales desde todas las dimensiones, desde todas las perspectivas del habitar esta tierra, esta ciudad, el campo, bueno, todos lados. Queremos darle un saludo bastante fuerte hoy día a los compañeros de ahí del programa 87 BPM, que es un programa de hip hop que comenzó ya hace dos semanas. El segundo capítulo sonó ayer viernes a las 22 horas y este domingo a las 22 horas también va a estar el segundo capítulo ahí sonando de nuevo. Hip hop, entrevistas callejeras, escena local, conversación y beats para sacudir la cabeza. Así que ahí póngale, está re bueno. Yo la verdad es que me entretiene caleta y además que me gusta mucho el hip hop. Saludamos también a toda la gente que está en la toma de la desaladora, que la próxima semana adelantamos, vamos a transmitir desde allá, así que aguante ahí la gente de Quintero, de Puchuncaví, alrededores, todos los lados que están en lucha. Para el norte también hay otras desaladoras, entonces bueno, vamos a conversar distintas cosas por ahí. Y hoy día, más ratito, vamos a hablar con Nora Moyano Lupoli, quien es militante de la Asamblea de las Eras por el Agua Pura de Mendoza. Ahí esto es en lo que ella misma nos dice que es la República Argentina, ahí en la provincia de Jujuy. Una de las personas que ha estado ahí luchándole en la calle, ¿no? Una de las personas que la ha estado luchando en la calle y que, bueno, que se ha tenido que enfrentar a la judicialización, a la criminalización, y le vamos a preguntar cómo está pasándola, cómo está la situación, y que nos dé una actualización de lo que ya vimos la semana pasada, escuchamos de parte de Jorge Angulo. Así que ahí vamos a ir profundizando en estos temas. Están pasando muchas cosas, así que también ahí en la etapa de noticias vamos a hablar de otras cosas que están ocurriendo, pero eso no lo voy a adelantar, porque quisiera ahí que ustedes escucharan las voces de nuestras dos personas que están aquí una vez más, y muy agradecido de que estén acá, nuestros compañeros Camila Jorquera y Mauricio Salazar, no sé si está bien, pero desde el Centro Comunitario Las Cañas y de Justicia para Amelia. ¿Cómo está, compañera? Hola, compa. Muy bien aquí, nuevamente en este espacio. Muy agradecido de que nos reciban. Eso. Para poder difundir tantas cosas que se vienen, que están pasando aquí en Valpo, en los cerros. Eso. Aguante. Démosle ahí un saludo a la gente de Las Cañas, compa. Sí, hola. Gracias, Radio Placeres. Gracias, amigo, por esta nueva invitación. Eso, sí. Aguante. Oye, gracias por venir. Gracias por seguir organizándonos todo el rato. Ahí la fuerza siempre se agradece. Vamos a profundizar en las cosas que vamos a decir, pero por lo pronto podríamos hacer una invitación, ¿le parece a los de cuatro? Sí, po. Bueno, hoy día venimos a contarles un poco de qué tiene que ver la actividad que ya hace 5 años estamos levantando aquí en Valparaíso, no solo en Valpo, sino que también en otros rincones del país. El 4 de julio es una fecha súper importante para nosotros y este año la vamos a conmemorar de una manera distinta, ¿ya? Queremos levantar como espacios para la salud preventiva, para todos y todas, entendiendo la situación sanitaria en la que estamos, entendiendo la crisis que no avanza. Y bueno, este año vamos a hacer una actividad en la Plaza Cívica de Valpo, vamos a ocupar ahí el centro de la ciudad, donde principalmente queremos reunirnos como usuarios de la salud, como vecinos, como pobladores de Valparaíso, para hablar de salud, para tener nuevas prestaciones, aprender y cuidarnos también entre todos y todas. Eso. Eso. Feria de Salud Integral, entonces, desde ya el 4 de julio. Esto es el martes de la semana que viene para la gente, sí, que está escuchando en vivo. Este próximo martes. Eso. Ya pues, compas, como les decía, hay muchas cosas pasando en el mundo. Siempre invitamos a la gente de que se informe desde los medios alternativos, desde medios tendiendo más a la independencia. Ah, como decía un amigo, no, tenemos que restarle la alternativa. Somos medios de comunicación. Que la gente siga escuchando las cuestiones que salen en la tele, en los matinales y todas esas cosas, es otra cosa. Pero somos medios de comunicación desde los pueblos. Y somos, como dicen por ahí, somos el pueblo haciendo rap, somos el pueblo haciendo comunicación. Así que aguante toda mi gente. Y bueno, un saludo al equipo también de Radio Placeres, y particularmente al equipo, a toda la colectividad de El Aire Puro. La Mel particularmente mandó esta canción, así que ahí se la mandamos. Esta se llama Un Corpo No Mundo, de Luigi Luna. No sé si lo dije bien todo eso, pero más o menos. Así que eso, un aguante, compas, nos estamos escuchando. Agora, cada rua dessa cidade.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en vivo y en directo. Este 1 de julio, comenzó julio y se nos está, aquí tenemos unos problemas técnicos, pero que ya los vamos a tratar de arreglar. En este 1 de julio y a la espera, no, en realidad construyendo, ¿cierto? Ahí con nuestros compañeros de los distintos territorios, una forma, una mirada diferente o nueva o antigua quizás de la salud. Para nosotros como Aire Puro siempre ha estado relacionado lo que le llamaran el medio ambiente, lo que entendemos como tierra, los procesos de lucha en contra de la contaminación, la lucha muy importante que hay contra las mafias farmacéuticas y un largo etcétera, ¿no? Todo está vinculado, particularmente el tema de la salud, porque la salud te libera de varias maneras. Una es que si tú miráis un lindo bosque, metas sanándote, estás sintiéndote bien en términos de espirituales o psicológicos, emocionales. Y por otra parte también, si tú tenías un ambiente limpio, por ejemplo, los complejos industriales que te contaminan, te afectan directamente. Entonces necesariamente tenemos que tener una mirada global, ¿cierto? Es decir, económica, política, relacional, de cuidados, ¿no? Para que tengamos una salud digna, pues, una salud que todas las personas podamos acceder y construir. Y para eso, entonces, aquí estamos hablando con Camila Jorquera y Mauricio Salazar, quienes son nuestros compañeros aquí del Centro Comunitario de Las Cañas y de Justicia para Amelia. Hablemos un poquito de salud, quizás partamos desde lo más genérico. ¿Cómo se han construido este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que entienden por salud y la relevancia que tiene para todos nosotros? Dele nomás. Bueno, sí, gracias por la invitación una vez más, Checho. Nosotros, de verdad que esta última semana vemos con bastante rabia e impotencia, vemos cómo la situación del país se repite a 5 años de la muerte de nuestra hija. Hemos visto cómo este último mes, incluso, conceptos y cosas que nosotros pensamos que se habían mejorado en el país, no se han mejorado. Empezamos a ver conceptos como la falta de cama, como por ejemplo una cama que le dieron a un niño en Arica, ¿cachai? Entonces nosotros todas esas cosas, de alguna manera este último mes han venido a revivir, a florecer nuevamente lo que pasó con nuestra hija. Y así como revivir la muerte de la Amelia, también todas las negligencias en salud que vivimos con ella, que seguimos viviendo, toda la precariedad del sistema, lo deshumano que ha sido con nosotros, y nos ponemos de verdad en el lugar de las familias que han perdido a su hijo o hija nuevamente y entendemos que no hay consuelo para ellos y que de verdad que esas familias quedan completamente desamparadas. O sea, hoy día en Chile no hay una política tampoco del duelo, no hay apoyo psicológico real después a la familia. En el caso nuestro, a 5 años de la muerte de Amelia, la justicia todavía no llega. Luego de 3 meses de la muerte de la Amelia, nosotros tuvimos que exhumarla por producto de una indicación que hizo una fiscal. Y todo eso para nosotros yo creo que ha sido un cúmulo de situaciones deshumana frente a nosotros, ¿cachai? Y que este último mes yo creo que nos viene a revivir ese dolor. Yo creo que toda la gente que escucha, que tiene que ver la tele, que tiene radio, un poco ha podido ver de nuevo que siguen faltando camas para niños, para niñas, que la gestión de camas sigue siendo, porque los niños y las niñas que mueren no son los niños de la clase alta, o sea, hoy día todo eso, nosotros fuimos al Ministerio de Salud en esos años, 2018, donde nos prometieron, se comprometieron con nosotros a hacer las mejoras y de verdad que ahora, cuando vemos que sigue sucediendo, no encontramos cómo, por qué sigue sucediendo. O sea, por qué a un niño sí y a un niño no se le facilita una cama. Claro, total. Compañera. Sí, llegamos como a la conclusión, después de todo, es que esto sigue siendo un tema de clase, ¿cierto? Sigue siendo un tema donde prima la condición socioeconómica que tú tienes, de dónde vienes, de dónde naciste, para poder acceder como a condiciones dignas cuando tú te enfermas, ¿sí? También creemos como el antes de enfermarnos, ¿sí? La prevención, ¿cierto? De la cultura comunitaria, de cuidarnos, de hacer, incorporar otras medicinas que, bueno, a lo largo de este tránsito que hemos vivido como familia, también hemos llegado a esa necesidad también de poder experimentar otras medicinas también. Pero también hay un sistema de salud que es necesario reformular, que se han hecho distintas como promesas, ¿cierto? Gobierno tras gobierno, da lo mismo el color, sino es como de qué manera ellos se comprometen con fortalecer la salud pública, ¿sí? Y no seguir ganando más, robusteciendo sus bolsillos y dejando de lado a las ciudades, no sé, en Valparaíso hay un déficit de hospitales. Las mismas 6 camas que habían en la UCI de Valparaíso cuando falleció la Amelia son las mismas 6 que están hoy día. O sea, hay 6 camas disponibles en Valparaíso para si un niño necesita una cama UCI. Las mismas 6 están en el Hospital Frique. O sea, ¿cuál es la prioridad que tenemos después de una pandemia, cierto? De toda la inversión pública que hubo en cama, en BIPAP, que son como estas máquinas de respiración no invasivas, que fue justamente la que la AME necesitaba y que el hospital negligentemente no tenía. Y que se invirtió millonada de plata en eso, y hoy no hay avances mayores, ¿sí? Como después de esta pandemia, sigue siendo lo mismo de hace 5 años. O sea, se invirtió en adultos, pero los niños no ha avanzado en eso. Entonces, por ahí, durante todo este tránsito, hemos escuchado, nos hemos organizado con distintas personas. Para nosotros somos trabajadores comunitarios, vinculados a temas culturales, ¿cierto? Arriba en el Centro Comunitario Las Cañas. Y cuando nos pasa esto con la Amelia, como que avanzamos, ¿cierto? Y dijimos, claro, la salud tiene que ver con todo, con todos los determinantes sociales, como dicen por ahí, está escrito como por allá, pero más allá de eso es como en el hábitat, ¿cierto? Como tiene que ver con cómo estamos en todos los sentidos. Así que nada, ha sido bien difícil este último mes, como dándonos cuenta de que a pesar del color político, el gobierno que sea, da lo mismo finalmente. Este es un tema de clase, ¿sí? Claro, sí, total. Qué importante porque, perdonen que cambie un poco el foco, pero tiene que ver justamente con lo último que usted dice, que es el tema de clase, po. Si las comunas millonarias no tienen la industria, po. De hecho, por ejemplo, nosotros y yo casi siempre doy este ejemplo de que yo estaba ahí habitando un tanto Pudahuel Sur, y en el mismo tiempo en que el metro de la línea no sé cuánto lo estaban haciendo en un barrio cuico, invirtieron todo para pasarlo por debajo de la tierra. Pero ahí en Pudahuel Sur no, pues lo pasaron a la altura de las casas de la gente, metiéndole bulla, ¿cachai? Todo. Entonces, siempre es un problema de clase. No es que no tengan plata para invertir, no es nada de eso. Oiga, y en el sentido, yo justamente quisiera profundizar quizá un poco en el tema de la pandemia, a propósito de, no les voy a preguntar eso, pero a propósito de los correos del MinSal que ya salieron, que hubo un montón de plata que se despilfarró justamente hacia privados que no hicieron absolutamente nada. ¿Qué podríamos decir en cuanto a estos nulos avances en términos legislativos? Las intenciones que ustedes pusieron mucha voluntad en la construcción de un CEFAM ahí, particularmente en Las Cañas, y de que escucharan en el Congreso estas voces, pues, esta necesidad que tenemos de que la salud sea digna. No sé si quieren por ahí. Dele nuevas, sí. Compa. Bueno, que de verdad, yo creo que también estamos defraudados por el plebiscito, por todo lo que significó. Nosotros, nuestro estallido partió un año antes, o sea, partió cuando murió la Amelia. Creo que ahí nosotros nos dimos cuenta, desde una militancia en una organización comunitaria, nos dimos cuenta que también había que participar en salud, que también era importante que nuestra voz estuviera ahí, porque eran organizaciones antiguas, de muchos años, que solo decían que sí. Y ahí fue como nuestro estallido, como nuestro despertar en cuanto a que las cosas las vamos a tener que hacer nosotros o no las va a hacer nadie por nosotros, ¿cachai? Y bueno, ahí como con ese afán partimos preguntándonos qué pasaba con el Centro de Salud Familiar, por ejemplo, porque era el CEFAM, que actualmente hasta hoy día, pasamos recién por ahí, son 16 containers que era una medida que era de emergencia para, sí, para el incendio en el año 2014. 2014, sí. ¿Cachai? 2014. Entonces, la Amelia se atendió en ese CEFAM con containers, mi hijo. Entonces ahí, bueno, una vez que fallece Amelia, dijimos, oye, pero ¿por qué tenemos este CEFAM tan precario? ¿Por qué nos atendemos en container? ¿Por qué hay otros CEFAM que son de primera calidad y estos son, esta era una medida de emergencia? ¿Por qué a 5 años del incendio en ese momento todavía estamos en esta situación? Y ahí empezamos a armar piños, a juntarnos con la Mesa Comunitaria por la Saludina, empezamos a hablar con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores, las trabajadoras, con las direcciones de salud, todo. Y nos dimos cuenta que en realidad hasta ese día había cero gestión por la reconstrucción del CEFAM Las Cañas. Cero gestión, yo te lo confirmo, cero. Y alguien que diga, yo vi carpetas cerradas ahí que estaban encima de los escritorios que estaban desde el año 2014. Entonces nosotros, con nuestro dolor, con nuestra pena, que no nos correspondía estar ahí, empezamos a juntar a la gente, a decirles que se lavaran la carita y que salieran a trabajar a buscar terreno para reconstruir el CEFAM. O sea, era lo mínimo, que alguien tenía que ir a caminar en el cerro y ver cuál era la mejor opción, ¿no? Era una cuestión lógica, que nosotros lo vemos así. O sea, falta terreno, pero encerrado en la oficina no lo iban a conseguir. Claro, total. Entonces, desde ese día, de verdad, ahí comenzó la gestión por la reconstrucción del CEFAM. Por suerte tenemos un municipio que estuvo abierto también a conversar, a escuchar. Sabemos que no era la responsabilidad de ellos, sabemos que el incendio fue en el 2014, pero ellos tenían la varita y la tienen todavía, y nos tuvieron que escuchar y empezamos un proceso. Nosotros mismos caminamos en el cerro, encontramos el terreno, encontramos al dueño del terreno, le dimos los datos, se le entregó a la persona indicada y empezó una negociación con el municipio, que actualmente lo concreto es que hay un terreno para reconstruir el CEFAM, un terreno de 2.600 metros cuadrados que costó 360 millones de pesos a un privado que también es radiocontrolador, o sea que es como el dueño de una antena que está arriba en el Cerro Las Cañas. Uh-huh. Se llama Leopoldo Moreno. Uh-huh. Se llama. Uh-huh. Bueno, este caballero toda la vida había tenido ese terreno y lo vendió en 360 palos para que se construya ahí, en la mitad del terreno que tiene actualmente. Estos procesos son largos, nosotros hemos ido a miles de reuniones, yo estoy informado 100% de lo que pasa con ese proceso, pero la comunidad en general lleva 9 años esperando, llevamos 9 años esperando para reconstruir ese CEFAM, ¿cachai? Entonces yo ya la gente común y corriente que está en la calle, que está esperando todos los días ahí, ya este CEFAM está atrasado, ¿cachai? Claro. Entonces nos dicen que viene un año más para concretar todos los papeles, después viene un año para el diseño. Entendemos que no cualquier empresa construye un CEFAM también, entonces claro, esto por lo menos, vecinos y vecinas, tiene por lo menos para 3-4 años más, yo creo, fácil, ¿cachai? Si es que no se roban la plata entre medio, claro, si es que no quiebra la empresa, si es que no, vos sabés que siempre pasan esas cosas, claro, y pasan en el cerro y van a seguir pasando, así que... Oye, y perdona por ahí la ignorancia, pero ¿de quién dependen las decisiones? ¿Es como del Ministerio de Salud directamente? La compra del terreno depende del municipio. Hasta ahí llegó el municipio. Yeah. Hoy día la pelota la tiene el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Ya. Yeah. Ellos la tienen, que ellos tienen que hacer el diseño y luego el ministerio tiene que construir. Ese es como el procedimiento. Pero son procedimientos largos que puedo entender lo que pasa, pero no comprendo, no comparto cómo se van a demorar tanto. Si este claro, no es un CEFAM nuevo, esto había que reconstruirlo luego, y claro, llevamos 9 años esperando y el próximo año son 10, entonces esa reconstrucción, imagínate, en 3 años más, ese CEFAM que estamos construyendo para 8.000, para 12.000 personas, en 3 años más ya va a tener que ser para 20.000 personas. Claro. O sea, cuando esté terminado, ese CEFAM ya va a estar chico. Está obsoleto. Están escuchando la voz de Mauricio y Camila. No sé si quiere agregar algo antes de que nos vayamos a una musiquita, compa. No, en realidad el CEFAM de Las Cañas es un tema pendiente y que esperemos se reconstruya pronto. Justamente está en un... hace poquitas semanas entregaron arriba en la pólvora, justamente como un comentario que yo fui hace como 2 días, pasé por ahí, hicieron un paso bajo nivel gigantesco, una obra gigante, impresionante, ¿ya? Y del vergel alto hasta la pólvora se está llenando de casa.

daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Estamos de vuelta aquí en el programa Aire Puro. Se me había olvidado decir que en su versión 788, contentes estamos ahí en el piño porque nos gusta la idea de llegar a la luca, a los mil programas, estaría bueno y lo vamos a celebrar de alguna manera. Compas, ha sido muy importante la labor de ustedes, sin duda que también hay otras personas alrededor que también han ido apoyándonos desde las distintas instancias en las cuales se han tenido que meter. En función de esto que nos convoca hoy día, que es el 4 de julio como Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, y como hablábamos ahí fuera de micrófono, entonces pues compa, que nos presente un poco qué significa este concepto para ustedes, para usted, y nada, pues cuáles son las derivaciones también que hay y la implicancia. Sí, bueno, dicho todo el diagnóstico anterior, yo creo que nos surge la idea a nosotros como familia de instaurar el 4 de julio como el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna. Esto a raíz del Congreso de Salud, el sexto Congreso de Salud que se realizó en Valparaíso, donde mucha gente participó y ahí a mano alzada votaron los vecinos y las vecinas que ese día se estableciera como el Día de la Defensa de la Salud Digna, donde podamos caer todas las personas que están defendiendo la salud medioambiental, la salud mental, la salud psicológica, no sé, toda la salud. Y bueno, el principal espíritu de esta ley, porque lo estamos haciendo ley, o sea, en la Cámara de Diputados hace un par de años firmó, estableció el día 4 de julio como el Día Nacional de la Defensa de la Salud Digna. Todavía nos falta la Cámara del Senado, pero principalmente el espíritu de este día, de conmemorar este día, es llamar a la reflexión a los equipos de trabajo en salud. A los usuarios de la salud, a las comunidades que estamos vinculadas a la salud también. O sea, llamar a la reflexión significa conversar, significa hacer mejoras, significa, no sé, en algún futuro hacer un congreso de salud a nivel nacional para establecer parámetros desde los usuarios siempre, con una metodología de educación popular siempre, también que puede, de alguna manera, humanizar un poco más y que se empatice mucho más con la salud. O sea, esto es lo que necesita, creemos, la salud, humanizar, ponerse en el lugar del otro, de que nuestra hija necesitaba esa cama, pero podría haber sido la hija del alcalde, podría haber sido la hija del guardia, no sé, de la señora que barre. Entonces un poco estamos dando estos primeros pasos a 5 años de la muerte de Amelia. Hoy día ya toma forma establecer ese día como el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, porque sabemos que es un trabajo a largo plazo, porque sabemos que la única manera de que las comunidades luchemos por la salud es empoderándonos. O sea, lamentablemente cuando muere nuestra hija nosotros tomamos conciencia un poco de lo que sucede en salud, pero creemos que con este día podríamos concientizar a muchas más personas y de verdad que humanizar la salud con un granito de arena tal vez. Sí, total. Salud digna, ¿no? Porque al final lo que nos entregan es como que esta idea de que el Estado benefactor, claro, tiene un poquito de educación, tiene un poquito de salud, ¿cierto? Tiene un poquito de qué sé yo. Pero la mayoría de estas expresiones estatales no son dignas. Compañera, y en ese sentido quizás de la dignidad, ¿cuáles son las actividades que congrega este concepto de salud digna, cierto? Para este día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, y también si quiere profundizar en lo que estamos hablando. Sí, bueno, este año quisimos hacer algo distinto. Ya durante estos 5 años hemos hecho encuentros, congresos, velatones, movilizaciones, marcha, protesta, toma. Distintas acciones que hemos realizado como familia de acuerdo a lo que nos va haciendo sentido a nosotros y con quienes nos organizamos, ¿cierto? Y este año también, entendiendo el contexto político, el contexto sanitario y la necesidad de volver a encontrarnos, sí, consideramos muy interesante poder hacer una actividad en el plan de Valparaíso, ¿ya? Y vamos a hacer una actividad en la Plaza Cívica, ¿ya? Que donde está, si no la ubica, es donde está la gobernación, la intendencia, ese edificio gigantesco, ahí hay como un espacio abierto, amplio. Y vamos a hacer una actividad todo el día 4, que va a tener momentos distintos. Y bueno, principalmente vamos a congregar a personas en la Feria de Salud Integral, ya van a haber expositores de medicinas complementarias, reflexología, herbolaria, instituciones, no sé, el centro de autismo, distintas organizaciones, instituciones, medicina vinculada a la salud sexual, familias que han vivido negligencias médicas que van a viajar, también van a estar presentes mostrando su historia. Entonces, en realidad, bueno, va a ser esta feria que va a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 y media, más o menos de la tarde, todo el día esta feria. Paralelamente también va a haber un espacio, porque para nosotros es muy importante la niñez, y estamos trabajando colaborativamente con la Casa Kim. Y vamos a hacer un espacio seguro para los niños y las niñas, un espacio sensorial. No una guardería, más bien es que los niños también vayan a vivir un espacio reflexivo en torno a la salud. Eso, sí. Y a nosotros igual nos interesa las voces de los niños. Hemos estado haciendo algunos ejercicios estas semanas con los chiquillos y chiquillas del centro comunitario también respecto a lo mismo, así como ellos se sienten en los centros de salud. Qué importante. Como ellos y ellas, no sé, los doctores le hablan a los niños, les preguntan, o le hablan solo a los adultos, cómo es los espacios donde esperan, también ahí escuchándoles, y ha sido muy interesante escucharlos a ellos y a ellas, cómo cuando se enferman, qué pasa con ellos, ¿sí? Oye, y ahí nos podrías contar una reseña de qué es lo que han dicho. Sí, bueno, lo hicimos el ejercicio con niños de los educadores comunitarios del centro comunitario, y claro, pues ahí aparecían varios temas sobre lo feo que es la sala de espera del hospital, por ejemplo, planteaban ellos. Que a veces ni siquiera los miran los niños, decían eso, que igual como los médicos hablan directamente a los papás siempre están bien asustados, algunos. Claro. Pero como que se dejan ahí un poco de lado a las voces de ellos, pues cómo se sienten. Bueno, y salen ahí varias ideas que ellos tienen de cómo mejorar el sistema de salud. Ahí lo estamos recopilando, la información de ellos, y queremos aplicar en un taller en distintos espacios. Día también vamos a tener espacios para ellos, para que puedan como ahí mostrar las ideas que tienen. Hay algunos dibujos que hicieron de cómo les gustaría ser atendidos. También a las 12 del día queremos hacer como un punto de prensa, como congregar organizaciones de salud, familias, y como plantearle qué pensamos de este Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, ¿sí? Para nosotros este va a ser como el primer piloto realmente de lo que queremos hacer, pero lo que queremos es que en este día, el 4 de julio, se traiga la memoria de Amelia también, con su historia, pero que se reflexionen en todos los equipos de salud de cómo humanizar, cómo empatizar sobre las situaciones de salud. Y también después de este punto de prensa vamos a tener un conversatorio, y ahí eso va a ser igual muy interesante. El conversatorio, tenemos varias personas invitadas, entre ellas autoridades también que van a asistir. También ahora que varios están ahí de ese lado de la institucionalidad, a ver cómo ven y cómo quieren también ponerse las pilas. Eso. Sí, yo me imagino también preguntas para estos muchachos que están metidos ahí, muchachos y muchachas, es como también sincerar los límites igual. La semana pasada como que hablábamos con un cabro activista así de más al sur, y le preguntábamos justamente cuáles son los límites que tuve, y efectivamente hay límites también dentro de los cargos, porque de repente uno puede pensar de que los representantes más que autoridades, yo le digo representante porque qué autoridad. pero estos representantes, ¿cachai? Como que igual tienen que decir, tienen que estar como ver todos los límites, cuánto se puede hacer y siempre pasar más allá del cerco, ¿no? Compañeros, y en cuanto a las organizaciones, como que hablemos un poco más como lo más allá de este día, que ya lo vamos a volver a repetir, vamos a hacer la cuñita aquí en vivo, ¿sí? Pero ¿cuáles son las otras facetas de este proceso, ¿no? Porque unas son las cosas de cómo nos organizamos y otras como, por ejemplo, que cómo lo reciben o qué conversa han tenido con funcionarios de salud, los sindicatos de ahí de la salud, que también tienen sus movilizaciones, que típicamente se movilizan por más recursos, que siempre nunca le dan más recursos, y la gente usuaria también. ¿Cuál ha sido esa reflexión previa? Bueno, ya llevamos harto tiempo, ¿cierto? Hartos años. Entonces, si pueden nombrar un poquito de cuáles han sido esas reflexiones, no sé si cualquiera de los dos. Sí, en realidad nosotros nos hemos organizado partimos ahí con la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, que era un espacio más bien transversal, sí, habían usuarios, habían organizaciones sociales, pero también habían trabajadores. Y que claro, pues históricamente se sabe que muchos trabajadores se movilizan por sus sueldos, sí, por mejorar, pero como las mejoras del sistema mismo, por ejemplo, que no sé, pues cuando falleció la Amelia estaba malo el ascensor hace meses, estaba malo, faltaban camas, no, habían unas máquinas malas, pero bueno, entonces si te estáis movilizando por el sueldo, pero también hay condiciones del hospital que también hay que mejorar, entonces como que ahí ha sido también un trabajo complejo poder ponernos de acuerdo, como sí, pero también ha sido un desafío, ¿cierto? Encontrarnos cuáles son los puntos en común y reconocernos todos como usuarios, ¿sí? Tú eres trabajador, estás de ese lado ahora, pero también va a estar siendo tu hijo o tu hija también se va a atender en algún momento, entonces tú deberías atender al otro como te gustaría que te atendieran a tu hijo, ¿cierto? Dignamente. Dignamente, sí. Con respeto, con empatía. Claro. Entonces, frente a eso, igual hay muchos trabajadores que están ahí, que tienen ese concepto muy claro, que han acompañado esta lucha, organizaciones gremiales, ¿cierto? Por ahí hay compañeros de la Confusam, por ejemplo, que Fedeprus, Abusam, gente que está comprometida por la lucha, por dignidad para el pueblo en general, ¿cierto? Para todo y todas. Pero es importante reforzar eso, ¿sí? El concepto de la clase, de la humanización, y que somos todos iguales, po. Claro. Y no porque tú vayas a un hospital público vayas a recibir peor atención que si fuese yo a una clínica. Sí, ¿y qué tanto si las clínicas igual nomás te hacen esperar, te tratan mal, caché? Como que no es para tanto tampoco la... No, pero por ejemplo, he tenido la oportunidad de... Nosotros volvimos a ser papás y hemos llevado a nuestra hija a un espacio pagado, claro, por ejemplo. Claro, po. Y la diferencia de la sala de espera de... Claro. Un lugar de una clínica, por ejemplo, al hospital es abismante. O sea, claro. Allá tienen aire acondicionado, sillones preciosos, unos juegos sensoriales para los niños. Precioso, sí. Claro. Y en el hospital está hediondo, claro. Ahí está frío, es un lugar inhóspito, los niños les da miedo. Entonces, es un momento traumático. Claro. Es un trauma para ellos y ella ir a ese lugar. Es algo triste. No así en la clínica privada, donde es un espacio luminoso, hay juegos, ¿cachai? De verdad, a mí yo quedé impactada, como el nivel de haber llevado a mi hija en una semana al CESFAM y después la llevé a la consulta privada, y es distinto, es claro que es distinto. Cáchate que hace mucho tiempo atrás, pero hablando de educación, es que decíamos eso, porque se advertía de cómo, bueno, desde Pinocho, ¿cierto?, la dictadura, que hay una progresiva, incluyendo a la Concerta y ahora la nueva Concerta, una progresiva destrucción de todo lo público, po. Y siempre está este discurso de que, no, pero es que hay mala administración, no va a funcionar, ¿cachai? Pero claro, po, porque te están empujando a gastar más moneda en lo otro nomás, po, para tenerte agarrado. Compañero, ya estamos más o menos que al cierre, entonces, bueno. Sí. No, nos faltó mencionar la parte final de la actividad del día 4 de julio. Mándale. Que es un gran concierto por la salud digna, donde ya tenemos confirmados algunos artistas invitados. Bueno. Como por ejemplo el Tata Barahona. Bueno. Desde el primer día confirmadísimo el hombre. También tenemos a oh, no puedo decir, ¿verdad? Al Asalto Latinoamericano. Bueno. ¿Ya? Con el Claudio Martínez y el Jorge. Obligado a bailar ese día. Sí. También tenemos desde Santiago a la Juana Fe. Bueno. Juana Fe. Juana Fe va a cerrar. Y también tenemos una banda de ska porteño que no vamos a decir el nombre todavía, pero mañana ya vamos a salir con la sorpresa. Así se que puede, hay una banda de ska porteño que va a estar también cerrando la jornada en ese día. Bueno, qué bacán. Así que bueno, invitamos a todos para este día 4 de julio desde las 11 de la mañana en la Plaza Cívica para conmemorar el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna. No se lo pierda, tenemos una feria de salud de medicina complementaria, tendremos talleres, actividades para toda la familia y para finalizar un gran concierto por la salud desde las 18 horas. Desde las 18 horas. Eso, eso. Ya aguante, compañeros. Oye, agradecido. Qué gusto verles de nuevo, cabros, cabras. Saludo ahí para el centro comunitario, igual. Aguante, aguante todo lo que se hace en los distintos territorios. Palabras de cierre, compa. Sí, saludar a todos y todas los radioescuchas de Radio Placeres. Que viva la radio. Aguante. Gracias por invitarnos nuevamente a este espacio y ojalá que nos puedan acompañar el 4 de julio ahí en las transmisiones. Para nosotros siempre es importante seguir conectados por todos los medios posibles. Invitarles a que nos sigan en las redes sociales de arroba comunitario Las Cañas en Instagram, de Justicia para Amelia, también en Facebook. Justicia para Mele, Comunitario Las Cañas, ahí sale toda la información respecto a esta actividad. Y bueno, y si hay más gente que se quiera sumar, siempre son bienvenidos y bienvenidas a encontrarnos, a repensar de cómo queremos vivir, cómo queremos nuestra salud. Así que los esperamos el 4 de julio desde las 11 de la mañana en la Plaza Cívica de Valparaíso. Denle nomás. Quiero aprovechar de mandar un saludo a los vecinos, a las vecinas de Valparaíso, del Cerro Las Cañas, en especial a mi hija Mailena Aurora, que está escuchando también y está muy atenta a la radio. Así que gracias a los amigos de Radio Placeres, de verdad, siempre a la izquierda del dial. Esperamos que podamos seguir trabajando juntos por mucho tiempo más. Y como tú decías, ya no somos medios alternativos, estos son los medios que uno elige, así que la gente también tiene que eso, ponerse viva y ver que, de qué nos estamos informando, cómo nos estamos informando. Eso. Eso, apaga la tele, dicen por ahí. Eso, ya pues, compas. Oye, agradecido. Entonces nos estamos viendo el 4 de julio. Pero no solo el 4 de julio. Porque es para siempre. Cuando nos subimos a este carro, es para siempre. Así que muchas gracias, compas. También hay que descansar, pero. Sí. Sí, porque se nos quiten las enfermedades también, ahí hay que guardarse. Sí. Sí, po. Sí, y ahí también ahí vienen actividades en el comunitario Las Cañas, se viene todo. A ver. Toda la programación del semestre, vamos a cumplir este año 15 años. Oh, 15 años de autogestión, de organización y lucha arriba en el Cerro Las Cañas, así que estamos orgullosos, se viene una programación muy hermosa. Así que a toda la gente que quiera asistir, que suba al cerro, ahí estamos. Ahí vamos a estar. Ya, compas, nos vamos a ir entonces. Para mí, ayer recordaba ahí porque una persona muy querida está leyendo los poemas de Gabriela Mistral. Y recordamos que la Violeta Parra hace estos versos por despedida a Graviela, como dice ella. Así que eso, escuche radios comunitarias, lea los medios, los otros medios. Esto es Aire Puro, estamos en tu oreja. Penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su mundo. Sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. vino. Que un ave de dulce trino la acompaña al alto cielo. Está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupara aquel sillón. Hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en su versión 788. Como hemos seguido la noticia, los movimientos populares que están ocurriendo en la República Argentina, particularmente en la provincia de Jujuy, ¿no? En el territorio de Jujuy, queremos conversar con Nora Moyano Lupoli, quien es militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Así que te saludamos, Nora, un abrazo y desde ya muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Hola, muchas gracias por esta entrevista. Radio Placeres de Valparaíso, a la izquierda del diario. Bueno, muy bien, porque después de escuchar semejante canción de La Violeta, bueno, con mucha fuerza. Y sí, es como estás diciendo, es brutal la represión del dictador que tienen en Jujuy, Morales, que se candidatea para vicepresidente de la nación, y es un horror lo que está sucediendo. En tres noches, o así, entre gallo y medianoche, sacaron una reforma de la Constitución que perjudica profundamente a nuestras comunidades originarias, que reprime a nuestros pueblos originarios, a nuestras maestras primarias, a nuestros maestros. También es la sublevación de todo un pueblo, trabajadores de la salud, trabajadores estatales, pueblo pobre. En realidad, desde que votaron en la madrugada esta terrible reforma de la Constitución Provincial, que inclusive contradice a la Constitución Nacional, el pueblo en las calles y en los Cortes, en Purmamarca, en Abrapampa, en todas las localidades de estos territorios comunitarios, dice: arriba la huipala, arriba los salarios, abajo la reforma. Y esa es, digamos, la introducción o profundización, ya no es introducción, es profundización de la mega minería metalífera del litio. Ya no les basta con todo lo que están robándonos en lo que son las comunidades andinas, en Catamarca, en la misma Mendoza, lo intentaron, en Chubut, y nos hemos ido sublevando y rechazando lamentablemente estas terribles decisiones políticas de estos gobiernos, ¿no? Pero en Jujuy hay que lamentar que están tirando, así como en Chile, a vaciar los ojos de los militantes y de los compañeros, están tirando balas de goma. Es brutal la represión, los arrancan y los meten presos, y a los detenidos los persiguen aún fuera de la cárcel, a sus familias, a los periodistas, les han quitado los celulares y les han secuestrado la información, siendo que existe el derecho a resguardar las fuentes de trabajo periodístico. Así que es verdaderamente lo que está sucediendo en Jujuy, terrorismo de Estado, que tanto nosotros los argentinos y las argentinas como ustedes en Chile lo hemos padecido ampliamente. Así que bueno, estamos en esa lucha, acompañando la lucha del pueblo jujeño. Nos acaba de llegar un impresionante apoyo de compañeros luchadores y revolucionarios de Francia, que también están en la calle luchando en contra de la brutal represión de Macron. También desde Basilea, Greta Thunberg, con una mendocina que fue a esa reunión del banco en Suiza, Basilea, defendiendo al pueblo de Jujuy. Así que bueno, estamos en estas circunstancias, en este momento, y como siempre decimos, los que luchamos en las asambleas, ante la muerte anunciada, seguimos construyendo nuestra resistencia popular. Así que esas son las terribles novedades de Jujuy, pero el pueblo sigue en las calles, sigue en los cortes y sigue la lucha adelante. Hasta que no caiga la reforma, el pueblo va a seguir en las calles. Eso, hasta que caiga la reforma, compañera. Están escuchando la voz de Nora Moyano Lupoli, militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Compañera, hay cosas que siempre nos resultan muy relevantes en esta colectividad que se llama Aire Puro, y es cuáles son las formas de organización que han tomado, pero quisiera llevarte a previo a esta movilización, a esta intensa movilización de ahora, pero también y que lleguemos al momento más conflictivo. Entonces, ¿de qué manera los pueblos se han organizado ustedes como asamblea en las distintas instancias, en las distintas dimensiones que podemos abordar, ¿no? Porque siempre hay diferencias, ¿no? Pero veíamos de que inclusive se han sumado a las movilizaciones mineros, supongo que serán pirquineros, pero también deben estar vinculados distintos estamentos, ¿cierto? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese tipo de organización que han tomado ustedes desde la asamblea a otras asambleas y en distintos territorios. Concretamente, en el caso de los mineros de Abrapampa, de Jujuy, de la mina El Aguilar, una, están con gravísimos problemas en sus condiciones de trabajo y salariales, y a la vez lo que ellos mismos dicen, son pueblos originarios y defienden la Pachamama, defienden las comunidades y defienden los territorios. Por eso se han plegado. Nosotros particularmente acá, en nuestra asamblea, surgió a raíz de que han querido hace años introducir la mega minería metalífera. Y bueno, han sido muchos años de lucha. En el año 2007... bajo la nieve, los pueblos de General Alvear y de San Carlos, dos localidades muy importantes de acá de Mendoza, bajo la nieve, cortando rutas nacionales y provinciales, y muchos en la legislatura de la provincia, luchando para que se aprobara la ley que logramos, nuestra ley guardiana del agua, la ley 7722, que desde entonces, desde el 2007, las corporaciones, las grandes corporaciones, pero los la lame bota de los empresarios mendocinos, que son los que le venden los servicios, han intentado tirarla abajo. primero con pedidos de inconstitucionalidad, que eso por suerte en el año 2015 logramos que la Corte de Justicia declarara la constitucionalidad de la ley, pero han seguido y siguen actualmente. Ni bien asumió el nuevo gobernador de Mendoza hace unos años, hace pocos años atrás, Suárez, en alianza con el partido de la oposición, el partido justicialista, en la legislatura votaron una ley que destruía nuestra ley guardiana del agua, que el pueblo bautizó, como es nuestro pueblo, tan creativo como la ley cianuro. Bueno, desde el 17 de diciembre del 2019 hasta el 30 de diciembre de este año 2019, fueron 13 días de una lucha maravillosa, de norte a sur, de este a oeste. Todas las comunidades de los distintos territorios de Mendoza nos convocamos y salimos a la calle. Hubo una impresionante lucha, caravanazos, tamborazos, banderazos. Llegamos hasta la Casa de Gobierno con un parientazo que surgió en San Carlos. Hubo una represión brutal del gobierno de Suárez. Salieron con esas motos que nosotros decimos los Robocop a cazar militantes. Bueno, finalmente la legislatura de Mendoza y el propio gobernador dieron marcha atrás y logramos restituir la ley 7722, que es nuestra ley guardiana del agua. Pero siguen, o sea, no es que con esto ya está. Claro. No, ellos ahora quieren introducir y han autorizado, por ejemplo, más pozos de fracking en Malargüe, viendo los desastres ambientales que están ocurriendo en la provincia de Neuquén, en Río Negro, amén de que eso es prácticamente saqueo, contaminación y fuga. Bueno, han autorizado para Malargüe, el sur de la provincia de Mendoza, más pozos de fracking. Claro. Paralelamente a esto, es permanente el odio y el racismo y el negacionismo hacia nuestras propias comunidades originarias, hacia el pueblo mapuche, que hemos venido también a defender y a pelear y a, bueno, tratarlos de ignorantes, porque desconocen la propia historia de nosotros y de estos pueblos, ¿no? Que son anteriores a la existencia del propio Estado argentino. También han hecho un convenio de la mano del ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, con esta empresa estatal israelí, Mekorot, que son los que están con tienen a los palestinos bajo el apartheid del agua, y lamentablemente los han introducido acá en 7 provincias argentinas para que hagan un plan maestro, para que reformen nuestras leyes del agua, y de hecho quieren mercantilizar, tratar el agua, que es un derecho humano universal, como una mercancía más con las leyes del mercado. El que tenga plata va a poder pagar y el que no, y bueno, tendrá sed. Lamentablemente es esa la realidad. Acaban de autorizar la exploración, no la explotación todavía, la exploración de minería de cobre en Cerro Amarillo, también en Malargüe, que por supuesto esa exploración, aunque todavía no sea explotación, va a está afectando a los glaciares, que nuestro tanque de agua está afectando a las vegas altoandinas, que son nuestros humedales, y bueno, también autorizaron mediante decreto a la empresa mega inmobiliaria y turística El Azufre, también en Malargüe, que hubo los otros días una audiencia pública de rechazo. Nosotros fuimos a esa audiencia a rechazar este mega emprendimiento, que también es turismo solo para la élite, para los ricos. Los malargüinos verán pasar los grandes helicópteros que te llevan a ese lugar para poder esquiar, pero no vendrán o no verán un duro de toda esa extracción. O sea, ante este extractivismo, que es la columna vertebral del modo de producción capitalista en crisis, nosotros lo rechazamos y seguimos luchando. Y a la vez vemos con, no solo con preocupación, sino con resistencia, cómo van avanzando con la ruta del saqueo. No solo en nuestro país, sino en el resto de América Latina. Así que bueno, siempre en lucha, de pie, aún a pesar de algunas consecuencias no deseadas, que estamos luchando y resistiendo. Ya vamos a entrar en eso. Están escuchando la voz de Nora Moyano Lupoli, militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Muchas preguntas, Nora. Te agradezco la claridad con la cual has expresado estas tantas amenazas, ¿no?, que hay en la cordillera. Decir también de que la cordillera en Malargüe, bueno, en realidad en todas partes, pero particularmente hay una cordillera hermosa que invitamos a la gente también a visitar respetuosamente. Nora, tengo una consulta respecto a la ley guardiana del agua, le llamaste, ¿cierto? Esta ley, ¿cómo se construye y qué es lo que, de qué manera hace de guardiana, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No explícitamente, ¿no? Pero dale. En tanto sea exploración o explotación en los distintos momentos de este proceso, el uso del cianuro, del mercurio y del ácido sulfúrico. Uh-huh. Eso es lo que prohíbe la ley guardiana del agua. ¿Y esa ley cómo? Sabemos y fundamentamos cuando se construyó esa ley, que fue una elaboración conjunta de las comunidades de Malargüe, de General, sobre todo, fundamentalmente, el General Aguiar de San Carlos y de muchos asambleístas de la ciudad, capital. Bueno, a partir de esa lucha, porque te explico, el 20 de junio del 2007 es cuando finalmente votaron esta ley. Pero un año antes, el que era gobernador de Mendoza, Cobos, es conocido como el no positivo Cobos, vetó la ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso se continuó con la lucha, ya te digo, bajo la nieve, tanto en Alvear como en San Carlos, rutas nacionales y provinciales, y logramos revertir este veto y se promulgó la ley 7722, y explícitamente prohíbe esos procesos químicos en la industria metalífera. Uh-huh. Así que ese es el proceso por el cual se llegó a esto. Pero se venía de una lucha previa, porque ya en años anteriores se veían la llegada de las mineras, de las grandes corporaciones, con sus equipos de ingenieros y sus máquinas uh-huh. para hacer observaciones. Y bueno, se empezó una lucha muy grande para lograr que se declararan áreas naturales protegidas. Y después de eso vino el tema de lograr que en el año 2006 surgiera esta ley protectora del agua, del ambiente, de nuestros bienes comunes, que este gobernador Cobos, de Juntos por el Cambio, la vetó. Uh-huh. Y la lucha continuó, como te cuento, y el 20 de junio del 2007 logramos uh-huh. finalmente poner en vigencia nuestra ley guardiana del agua, que desde entonces estamos defendiendo. Uh-huh. Compañera, y en términos actuales, lo que está ocurriendo hoy día, y quizás muy... siempre los procesos de movilización en Avialala, en Sudamérica, son relativamente similares, ¿no? El Estado, en concomitancia con los privados, con los millonarios, digamos, mandan reprimir. Los agentes del Estado encargados de reprimir gozan de impunidad, pero también hay judicialización de quienes representan los movimientos o criminalización de quienes salieron a la calle quizás por primera vez o que organizadamente también han salido a la calle. ¿Qué nos puedes contar de esa criminalización que están sufriendo ustedes? Bueno, en Catamarca, en Chubut, en Mendoza y también ahora en Jujuy. O sea, todo es los que aplican este tipo de políticas que son totalmente amigables con la mega minería metalífera, con el fracking, con las semillas transgénicas, con las fumigaciones de glifosato y glufosinato de amonio, con las offshore en el mar Atlántico, en nuestro mar argentino, todos estos políticos y los que detrás están empujando recurren al punitivismo, tratando con eso creen que nos van a disciplinar. Uh-huh. Y bueno, criminalización mediante, judicialización mediante, la están aplicando en todos nuestros territorios. Y por frente a eso, también nosotros en lucha resistimos todos estos embates judiciales, porque defender el agua, los bienes comunes, la cordillera de los Andes, los ríos, las cuencas, las vegas altoandinas, nuestros humedales, no son delitos. Delito es la entrega atroz que están pretendiendo hacer con nuestras comunidades y territorios. Uh-huh. Sí, totalmente. Aguante entonces a toda la gente que está organizada luchando y que creemos que siempre cada vez más organizadamente, ¿no? Y también quizás esta organización internacional también. Compañera, sabíamos por ahí de que también hay gente que la han acusado de distintas cosas. Aquí yo te puedo contar de que hay gente que estuvo en prisión preventiva, es decir, sin juicio, durante 2 años o más, solamente por mirar, porque un policía dijo de que lo miró con ánimo homicida, otras personas por romper una banca, por quemar supuestamente por quemar una puerta, cosas así. ¿Cuáles son los crímenes o la judicialización que se le está haciendo a alguna de las personas? Si nos pueden contar algunos casos. Bueno, te puedo contar mi caso, no me gusta personalizar, pero a mí se me ha judicializado, estoy imputada, procesada, según el fiscal, estoy encartada por impedir a los legisladores, tanto diputados como senadores, moverse con libertad el día que se trataba en la legislatura el proyecto de ley del gobernador Suárez en alianza con el Partido Justicialista, Juntos por el Cambio, junto con el PJ, que te conté que el día ese se trataba en las comisiones el tema de reformar nuestra ley 7722. Y bueno, ese día que estaba totalmente vallada la legislatura y la infantería de la policía estaba adentro, bueno, a mí se me acusa, éramos más de 3.000 personas ese día, pero a mí se me acusa de privación ilegal de la libertad. Bueno, y sigue cosas realmente muy insólitas y bizarras, ¿qué querés que te diga? Claro, el superwoman, no sé. Sí, total, eso. Pude impedir a los legisladores que salieran, que entraran, no sé, secuestré a toda una legislatura. Sí. Desde entonces que estoy en juicio, y 6 de julio continúa la audiencia porque todas las audiencias anteriores no logramos la nulidad de este proceso, que se cerrara la causa y que saliera el sobreseimiento. El 9 de febrero de este año estaba llamada una nueva audiencia, pero uno de los abogados que yo tengo, dos abogados defensores, como no nos mandaban el link porque las hacen virtuales, llamó por teléfono para pedir que nos mandaran el link y poder estar incorporado a la audiencia. Se enteró por el que le atendió el teléfono que la jueza se enfermó y que no iba a haber audiencia. Nunca nos avisaron, nunca llamaron a reunión. Recién ahora les avisaron a nuestros abogados que el 6 de julio a las 10:20 de la mañana va a continuar la audiencia sobre lo que la jueza tiene que ya resolver, que es si otorga o no el cierre de la causa y el sobreseimiento de mi persona. Así que bueno, estamos en ese proceso, autoconvocándonos para el día mismo 6 de julio a las 10 de la mañana en el Palacio Judicial, en el edificio del Poder Judicial de Mendoza, aunque si bien es virtual, lo mismo el 9 de febrero, cuando fue la anterior audiencia fracasada, nos juntamos multitudinariamente allí, así que en eso estamos en este momento. Todavía no sabemos si este juicio sigue, si lo elevan a juicio oral o si sale el cierre de la causa y el sobreseguimiento. En esa causa hay varios denunciados, pero la única que han imputado, procesado, me mancharon los dedos y me hicieron el hisopado, es a mí. Así que yo espero que esto lo logremos revertir, pero de pie, sin temor a continuar la lucha, porque es mucho más importante la defensa del agua y de nuestros bienes comunes, y yo lo llevo a esto como si fuera la escarapela, porque sinceramente es vergonzoso lo que está haciendo el poder en nuestra provincia. Totalmente. Entonces, Super Nora, te saludamos desde acá con mucho respeto, con mucho aguante. Un saludo también a la Asamblea de las Heras por el agua pura de Mendoza. Estos vínculos territoriales, ¿no?, que son tan importantes a lo largo de los Andes, que somos un mismo territorio, ¿no? Compañera, le dejo el micrófono abierto para palabras de cierre, llamados, para todo el aguante. Que estés muy bien, Nora. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a vos, Sergio, a Radio Placeres de Valparaíso, que está a la izquierda del dial, y ese es el mensaje. O sea, ya hemos probado, por lo menos acá en la Argentina, son 40 años que vamos a cumplir democracia, siempre con los mismos gobernantes, que son los que desde los 90 implementaron leyes a favor de la mega minería y de la entrega, y esto se va profundizando año a año. Así que nos tenemos que organizar, autoorganizar, como nuestro propio pueblo elija la manera de organización. Nosotros elegimos el modo asambleario, pero hay muchos otros movimientos socioambientales que también están apoyando esta lucha en defensa del agua, los bienes comunes, nuestra cordillera. Nosotros como canción en nuestras manifestaciones siempre cantamos la cordillera, qué linda está, y si la tocan, qué quilombo se va a armar. Y bueno, ese es nuestro mensaje. Está bueno. Vamos a defender aún con nuestra propia vida lo que por derecho y justicia nos pertenece. Excelente, muchas gracias, Nora. Y bueno, te dejamos, pero quisiéramos que presentaras tú la canción Madre Tierra que va a sonar ahora. Bueno, el grupo Amauta, quienes, bueno, lo seguimos, son excelentes. El primer grupo indoamericano de Mendoza, y bueno, es una canción bellísima. Escuchen que es preciosísima. Y desde ya, mis aplausos. Eso, un abrazo, Nora, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos estamos escuchando. Gracias a ustedes. Chau. Ahí teníamos entonces nuestra entrevista de la semana, nuestra entrevista trasandina. Seguimos los procesos que están ocurriendo al otro lado de la cordillera, Jujuy, Mendoza, bueno, todos los lugares, ¿no? Ahí nombro muchos lugares que, como decimos siempre, invitamos a visitar respetuosamente. Les dejamos entonces con Mensajeros Amauta, esto es Madre Tierra. Thank you. somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, Nehuen. Nehuen, Nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, Nehuen, Twin. Una sola fuerza. Informativo en contra del proyecto de ley antitomas, junio 2023. 1. Historia del proyecto de ley maldita, ley de usurpaciones, ley antipobres, ley antitomas. El proyecto se originó a través de la moción de los senadores Cast, Sabat y Von Baer. Su principal fundamento es disuadir y castigar a quienes ocupan terreno o inmueble ajeno, a través de la modificación del Código Penal, para sancionar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, para ampliar el periodo de flagrancia del delito de usurpación, permitiendo la detención inmediata sin orden judicial de las, les, los ocupantes. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Dentro de las consecuencias principales de su aprobación, la ocupación de un inmueble o terreno, ya sea privado o público, de manera permanente o transitoria, será castigada con penas privativas de libertad. Es decir, no solo los campamentos o casas ocupas se verán afectadas, sino también las tomas de establecimientos educacionales en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Asimismo, todo ocupante podrá ser detenido por carabineros y PDI inmediatamente, sin orden judicial y en cualquier momento mientras dure la ocupación. Si en el ejercicio de repeler una ocupación, un carabinero, PDI o civil golpea, mutila e incluso mata a un ocupante, podrá quedar eximido de responsabilidad penal. Las últimas modificaciones al proyecto de ley antitoma incluyen: A. La legítima defensa privilegiada. Faculta para que tanto carabineros, PDI, gendarmería y fuerzas armadas, como también civiles, es decir, cualquier persona, al repeler una ocupación y cualquiera que sea el daño que ocasione al ocupante, pueda quedar eximido de responsabilidad penal. ¿Por qué es privilegiada? Porque opera una presunción legal que da por concurridas todas las circunstancias que exige la ley para que se aplique esta eximiente de responsabilidad penal, es decir, que la persona quede libre de condena. A mi compadrito Julio no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todos los bultos. B. Extensión de la definición de la usurpación violenta. Usurpación violenta, artículo 457 del Código Penal. Al que con violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas ocupare total o parcialmente, transitorio o permanentemente, un inmueble público o privado o un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. C. Inexistencia en la práctica de la usurpación violenta. Artículo 458 del Código Penal. Cuando el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, tendrá una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Dada la extensión del concepto de violencia, la usurpación violenta no tendrá aplicación práctica. D. Penalización máxima por la presencia de menores de edad en la ocupación. Artículo 458, tercero del Código Penal. 1. Cuando la ocupación sea cometida con la intervención de uno o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada respecto de los imputados mayores de edad. 2. Cuando la ocupación sea cometida con la intervención de uno o más personas menores de 14 años, se aumentará en un grado la pena señalada respecto de los imputados mayores de edad. informativo en contra del proyecto de ley antitomas junio 2023. Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Yo pregunto si en la tierra lo que habrá pensado usted. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y la quiera. De Pedro y María, de Juan y José. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. El hombre hiere la tierra con la reja del arado. La tierra devuelve frutos, todo el dolor que le ha dado. La tierra devuelve frutos, todo el dolor que le ha dado. Si para parir el se multiplican después que pasa la trilla. Las mieses se multiplican después que pasa la trilla. No siempre el pájaro tiene viento a favor cuando vuela. No siempre el pájaro tiene viento a favor cuando vuela, pero sabe a dónde va. Por eso el pájaro llega, pero sabe a dónde va. Por eso el pájaro llega. Las coplas que yo les canto son escritas por el tiempo. Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento. Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento. Ya me voy con mi canto, y aunque me voy no me alejo. Me voy pero no lo dejo, y estaré en un campo santo. Me voy pero no lo dejo, y estaré en un campo santo. Cuando te digo, Bueno, buenas noches en esta madrugada del día sábado, acá en el cruce de la ruta 9 y 52 en Purmamarca. Nos enteramos de lo que está pasando en la ciudad de Humahuaca en esta noche con el Consejo Deliberante tomado por nuestros hermanos y donde los concejales sesionaron, pero se están burlando del pueblo de Humahuaca. Y encima está actuando la represión, ¿no?, de parte del gobierno de Jujuy. Por lo que nosotros queremos hacer llegar nuestra solidaridad con nuestros hermanos, porque Jujuy somos todos un solo pueblo y estamos con ellos. Decirles desde acá, en este momento, siendo casi las 2 de la mañana, darle mucha fuerza y que esto obviamente se va a profundizar con estas medidas, porque esto no puede seguir sucediendo. Esto es lo que ha generado esta reforma constitucional, que es inconstitucional en la provincia de Jujuy, y responsabilizamos al gobierno de Gerardo Morales por todo lo que está pasando. Hacemos el llamado a todos los hermanos de las hermanas de la provincia de Jujuy, hacemos el llamado a todo el país que nos pronunciemos en contra de esto, lo que está pasando, de la represión de todos nuestros hermanos que estamos pasando. Nosotros estamos acá en la ruta, todavía vamos a resistir y vamos a seguir tomando medidas de fuerza hasta que esta reforma caiga por completo. Responsabilizamos al señor, al gobernador Gerardo Morales, quien es responsable de todo esto. Hermano del país, nos pronunciemos, por favor, en apoyo y en solidaridad a todos los hermanos de Humahuaca. Desde el cruce de Purmamarca, siendo las 2 de la mañana, el pueblo de pie, nunca de rodillas. ¡Jayaya, hermano! ¡Jayaya! ¡Jayaya, tercer malón de la paz! ¡Jayaya! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Aquí en Aire Puro y escuchábamos las voces desde Purmamarca. También escuchamos Coplas de la Tierra de Mariana Carrizo, ahí solicitado por la compañera aquí del Aire Puro. Y claro, como hablábamos de represión, criminalización, impunidad, ¿cierto?, por parte de las policías, no podemos olvidar que este Chile del egoísmo, del negacionismo, de la impunidad y la injusticia nos sigue matando de distintas maneras, ¿no? Y aquí estamos hablando de el grito de justicia para Jorge Salvo, compañero que a través de la coordinadora de víctimas de trauma ocular vamos a hacer esta denuncia, ¿no? La leeré. Hoy denunciamos, 29 de junio, y lamentamos la terrible muerte de nuestro compañero Jorge Salvo, sobreviviente de trauma ocular, que luego de luchar durante más de 3 años por justicia y reparación integral sin obtener resultados, se ha quitado la vida producto de una enorme carga de frustración y depresión ante el abandono del Estado. Jorge no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería, al igual que la mayoría de los sobrevivientes, los sobrevivientes de violencia policial, que además vemos cómo la impunidad se ha profundizado en el país. El responsable directo de su muerte es el Estado y sus instituciones negligentes, y no podemos seguir tolerando que más de nuestras vidas se destruyan y acaben tras no poder soportar el dolor que provoca el negacionismo, el abandono y la impunidad a nuestros agresores. Nuevamente hacemos el llamado a apoyarnos en esta desgastante lucha por verdad, reparación integral y garantías de no repetición. Nuestra solidaridad con la pequeña hija de Jorge, a su familia y a todos los sobrevivientes que se ven revictimizadas. No estamos todos, nos falta Jorge, nos falta Pato, nos falta Jonah y Nos faltan tantos otros, coordinadora de víctimas de trauma ocular. Un abrazo ahí, compas. Más o menos que en la misma tónica, ¿no? Como entendiendo de que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado acá en Chile. El 27 de junio también se conmemoró los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Y por ahí se dice que nada es casualidad, los discursos se repiten, los modos de operar son los mismos en todo Ariayala, así que a poner harta atención. También un poco más al norte y a través de avispa.org le invitamos a leer la noticia que titula Arrecian ataques contra comunidades zapatistas y AMLO lo niega. Ya, esta es una nota del 26 de junio del 2023, terrorismo de Estado. Y son 17 meses que restan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el actual presidente de México. Y que lo que se demanda es que desde que él llegó, los megaproyectos del gran capital han seguido avanzando. De hecho, han agarrado una velocidad impresionante. Ojo piojo, y ahí comparémoslo con lo que está pasando con Gabriel Boric, el mocito, como le dicen por ahí. Aunque las protestas han resonado en los distintos espacios de noticias, son más de 800 detonaciones de armas de fuego que continúan impactando las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de parcelas en las que trabajan las familias, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es desde más o menos, bueno, durante junio, la verdad, pero es algo que viene desde antes. Siga la noticia, por favor, ahí en avispa.org. Yo solo le he leído un extracto. Por otra parte, quizás en otras noticias, bueno, no, perdón, voy a leer otra noticia antes, que hace 5 días atrás, es decir, el lunes recién pasado, para quienes están escuchando en vivo y en directo, familiares y compañeros de Cristian Valdebenito, combatiente de la primera línea asesinado por los Pacos en el sector de Plaza Dignidad, el día 6 de marzo del año 2020, en plena revuelta, se han manifestado ese lunes afuera del canal Mega Noticias, que vinculó falsamente una animita en memoria del compañero con memoriales narcos. Yo tuve la oportunidad de ver el video y muy mañoso lo que hicieron, bueno, y es típico de los periodistas vendidos. La operación comunicacional política es entregar mentiras a la opinión pública con noticias falsas como estas para continuar criminalizando las luchas del pueblo y sus caídas, así como lo hace constantemente la prensa, que funciona al ritmo de los patrones. Los registros están en Voz en Fuga, así que, y también visite arroba cristian.valdebenito1312 para profundizar, cierto, en esta noticia y en otras más. Por otra parte, el movimiento Chao Pescado le publicó en el mismo Facebook del Servicio de Evaluación Ambiental que contundente rechazo a Dominga. El CEA emite resolución con los fundamentos técnicos en contra del proyecto minero y afirma que no podrá ejecutarse. El servicio da a conocer el documento oficial con los argumentos entregados por el Comité de Ministros que rechazó el proyecto del año 2023. Desde Alianza Humboldt esperan que esta resolución cierre definitivamente las aspiraciones de la cuestionada empresa. Así que ahí métanse en Movimiento Chao Pescado, bueno, y en la cantidad de movimientos que hay y de organizaciones que están en esa. Por otra parte, también nuestros compañeros aquí del Aire Puro nos hacen llegar este comunicado público del Consejo de Pueblos Atacameños frente a la avenida del Presidente de la República a San Pedro de Atacama. Los pueblos originarios de Chile y la ciudadanía, todos y todas, escuchamos un 20 de abril por cadena nacional a su excelencia presidente de la República, don Gabriel Boric Font, el mocito, anunciando la estrategia nacional del litio. Y de forma categórica señaló su compromiso de reunirse personalmente con el Consejo de los Pueblos Atacameños. Con fecha 23 de junio se sostuvo una reunión con avanzada presidencial en San Pedro de Atacama, siendo informados de un diálogo directo entre el presidente con la organización para el día viernes 30 de junio, contando con tiempo suficiente para atender a las diversas realidades, conflictos y dificultades que comprende la extracción del litio para la cuenca del Salar de Atacama. Sin embargo, no se nos informó que esta instancia se reunirán invitados con el por el propio gobierno, tanto el pueblo aymara, collas y comunidades del Alto Loa, lo que a estas alturas suma a más de 48 organizaciones indígenas. Esto no fue debidamente informado, razón por la que las comunidades que integran el Consejo de los Pueblos hemos decidido no participar de esta instancia. Esto debido principalmente a que las comunidades de los pueblos originarios del norte deben tener sus propios diálogos y tiempos con el presidente de la República. La estrategia nacional del litio y la relevancia que tiene para el país requiere de diálogos directos con las comunidades con sus respectivos territorios, conforme establece los principios rectores contenidos en el convenio 169 de la OIT. En consecuencia, hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República para que pueda tomarse el tiempo suficiente de atender a las comunidades del pueblo colla, pero en sus territorios. No es lo mismo el salar de Maricunga con el salar de Atacama. Las necesidades son distintas, de igual forma con el pueblo aymara y con las comunidades emplazadas en el Alto Loa. Entendemos y seremos siempre respetuosos de las voces de cada territorio, que en una instancia de 3 horas es imposible atender las necesidades y la deuda del Estado de Chile, que es histórica con los pueblos originarios del norte. Si su excelencia se allanó a dialogar directamente con la organización, esperábamos que este primer hito se concretara en esos términos. Por el respeto a los territorios, las comunidades originarias del norte de Chile, la diversidad de sus demandas, nos restamos de este encuentro masivo y mediático, perdiendo el objetivo del hito que se comprometió públicamente. Consejo de Pueblos Atacameños, junio 29 del 2023. Resulta que el litio, si ustedes lo ven con este problema, ¿no? Lo que por ahí Olca dice del triángulo del litio dentro de las falsas soluciones, todos los países que están limitando acá, Bolivia, Argentina, Chile por el norte, están más o menos en la misma lógica. Ya científicos del lado argentino indican de que la extracción de las salmueras de litio exige de que se exige más agua y más inversión, ¿cierto?, para poder generar este ejercicio de extracción. Y lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, quizás como es la Tierra, ¿no?, que es muy, la naturaleza es libre, el calcular equilibrios para tú introducir salmuera por un lado y extraer la salmuera equilibrada por otro, ¿cierto?, es muy difícil. Entonces ahí se está jugando con algo que es muy sensible, y que al parecer todos los gobiernos están pero muy alineados. Recordemos de que el Comando Conjunto vino, no recuerdo si en enero o febrero, pero vino el Comando Conjunto y se reunió con las distintas instancias. Entonces esta cuestión es geopolítica y, como decían aquí, era importante siempre nombrarlo, es un tema de clase. Esto no se está haciendo, la extracción del litio y todas estas falsas soluciones, como dicen los compañeros, no son para el pueblo, jamás son para la gente, así que, o sea, para la gente millonaria. Así que ahí me soplan también de que el compañero Carmi me dice de que lo que el consejo quiere, el consejo atacameño, por ahí está bien que se junte solo, pero ojo, que también esas negociaciones directas que se pueden hacer, que vayan en función del cuidado de la tierra, ¿cierto? Siempre, no de beneficios personales ni particularmente de un pueblo sobre el otro. Así que gracias, compañero, por ahí, por darnos esa perspectiva. Creo que vamos a ir ahora a una musiquita. Estoy pegado con las ratas, así que vamos a escuchar. Ah, esto es importante, que Radio Curruf, compañeros de Radio Curruf, nos invitaron a revisar, escuchar este disco que está muy bueno. Yo también ahí lo escuché hoy día en la mañana, de la banda Uncao, que es una banda fantasma que busca amplificar en la música algunos relatos, cartas y poemas escritos por presas y presos. Estas letras y experiencias nacen desde diversas instancias y momentos dentro de la prisión. Publicaciones literarias independientes, teatro, radio y también material difundido públicamente como cartas o comunicados. Entre otras cosas, agitación anticarcelaria y memoria. Esta canción que ustedes van a escuchar de Uncao se llama Respeta las ratas. We'll be right back. los ratis. Plaga es la yuta, plaga es la yuta. Escuchando aire puro. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Un saludo ahí a todos los compañeros que están en distintas orgas, ¿cierto? Agradecido por su voluntad, compañeros, por conversarla, por mandarle todo el rato, por mantenerse en pie, por hacernos cariñito cuando estamos en el suelo, que es súper necesario. Levantarnos, ¿no? Muy necesario comprendernos nuestro proceso y mandarle por reencontrarnos para seguir luchando. Por ahí uno se cansa también, ¿no? Como decepciones. Igual hay unas decepciones que también vienen del discurso oficial, ¿no? Como que en las votaciones y como que queda la patada, pero en realidad ya somos parte de un proceso, entonces siempre vamos a invitar ahí a que levántese y mándele nomás, haga. No hay ninguna cosa que sea chiquitita, todas están aportando para las transformaciones gigantes, así que mándele nomás, mándele. Y con lo más que podamos nomás, pues. Actividades Verdes, el grupo de apoyo a presos políticos, GAP, invita a este almuerzo solidario. Esto es el domingo 2 de julio, es decir, mañana, si usted está escuchando en Bebop, en beneficio de familias afectadas con la inundación en Coltauco. Desde las 12 horas, en el pasaje Algarrobo 1277, y lamentablemente no dice dónde es, pero ya lo voy a buscar. Ahí mismo. Van a haber hartas sorpresas, dicen. Menú, un pescado frito más agregado. El menú también de salteado de verduras más arroz. Venta de patio y de garage. Y venta de bebestibles. Así que este domingo 2 de julio, bueno, si es que tiene alguna pregunta, mándele ahí al Grupo de Apoyo a Presos Políticos GAP, con 2P, para más información. También algo que está muy muy interesante y que vamos a estar ahí el sábado 8 de julio, el segundo festival por la vida y la salud. Esto es en Quintero y Puchuncaví, bueno, en realidad en uno de los dos lados. El lugar es el de encuentro en la toma desaladora. Artistas invitados, ahí hay varios. ¡Oh, qué buena! Va a estar Querría Callejas, Casi Casi, Jason del Rap, Niga Z, María THC, Edward Irland, supongo, no sé cómo se dirá su apellido, disculpe compañero, Jorge de la Vega, Miss Pensativa, buena, buen nombre, Nacho Godoy, Nato Fike. Esto es Chao Desaladora, y nos están invitando ahí la gente que está en la toma de la desaladora. También recordamos, ¿cierto?, lo que hoy día nos dedicamos ahí a entrevistarles, es este 4 de julio en la Plaza Cívica desde las 11 horas, Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna. Feria de Salud Integral, talleres, conversatorio reflexivo, encuentro carnavalero, espacio seguro para la niñez, concierto del Tata Barahona, Juana Fe, invitados locales, actividad libre de humo y alcohol. @ comunitario Las Cañas, @ justicia para Amelia, justiciaparamelia.cl. Ahí organizan el Centro Comunitario Las Cañas y Justicia para Amelia. Colabora también ahí alguna institución que no la voy a nombrar nomás. Y también desde Antofagasta, quisiera nombrarlo porque hemos entrevistado a los compañeros de este piño cuando estuvimos allá en Antofa. Están invitando este senderismo ambiental en el Mirador El Nido. Educación socioambiental, esto está siendo ahora sábado 1 de julio del 2023, cacha 12. Desde las 16 horas, duración 4 horas aproximadamente. Ahí va a haber una intensidad alta, dificultad media, descenso de noche, así que hay que llevar linternas y hay que contactarse con la compañera La Colibrística ahí en Instagram. Organiza raíces endémicas, así que mira, y el domingo 2, es decir, mañana, para quienes están en vivo, a las 8:30 también otro senderismo en el mismo lugar. Eso pues, compas. Y también, esta también, menos mal que no se me quedó afuera, que la colectividad Gladys Armijo, aguante compas, ahí es parte de una coordinadora por la conmemoración de estos 50 años, como está ocurriendo en muchos territorios, ¿no? Y el 29 de julio hay una actividad aquí allí en Lo Hermida. Y la idea es que, empieza a buscar ahí en el colectivo Gladys Armijo la información. Todavía no está todo dicho, pero ya va a salir. Y aguante Lo Hermida más encima. Así que eso. Y también la Connie nos manda este, que es el Aguaje Costero. Y dice, si te gusta bailar, te invitamos a ser parte de nuestra comparsa de ritmos cubanos para gozar el carnaval. Son salsa, rumba y conga. ¡Oh, qué buena! Igual hay que bailar. Consulte las inscripciones con aguaje.costero. Julio, agosto, septiembre va a ser como el aprendizaje. Los sábados de 16 a 19 horas en Valparaíso y los martes de 18 a 20:30 horas en Santiago. ¡Está bueno! ¡Oh, qué gana de bailar! Ya pues, compañeros, muchas cosas pasando en el mundo. Hay una nota por ahí que habla de quiénes son los que, de política, que habla de quiénes ganan en la guerra de Ucrania, que está buena también que le eche la leía. Y como estoy pegado con Niña Carolo, me quiero despedir con este tema que se llama Tic Tac y que escúchenlo, está bueno para tirar para arriba. Nos escuchamos, compañeros, muchas gracias por todo el apaño. De la mañana ya sonó el despertador. Sal de un salto de la cama, que hay que alcanzar la micro. Media hora en el paradero y el chofer no me paró. Debo llegar a la hora pa' que no vuelve mi patrón. Oh, oh, oh. 8:30 de la mañana. Llegué tarde otra vez. Perdí el bono por horario y no seré empleado del mes. A mi puesto rapidito y empezar a producir. Tengo que hacer cualquier hora extra pa' poder sobrevivir. Ya a casa me debo ir. Ojalá ver a mi hija antes que se vaya a dormir. Mi marido ve el partido y no lo puedo molestar. Ya tomemos 11 cita viejo pa' irnos a termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. La bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.